Y vamos a saludar al diputado nacional Carlos Heller. Saben ustedes que es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos, querido, ¿cómo vamos? Acá estamos Pipo, Sofía y Tuni. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y acá estamos. Bueno, y buen año, ya que es la primera vez creo que hablamos este año. Exactamente, gracias igualmente, Carlos. Bueno, te imaginas, Carlos, que hay un poco de dudas en el ambiente, sobre todo porque nos doran un poco la píldora con este acuerdo, pero va a llevar a ciertas restricciones o algún tipo de restricciones. No va a ser fácil cumplir. ¿Por qué no? Como la deuda es ilegal, ¿por qué no los mandamos al diablo? Y cosas por el estilo. De eso tenemos un montón de oyentes. Bueno, si fuera tan fácil, la verdad que, ¿por qué no? Es decir, porque todo lo que se puede analizar requiere un punto de partida que tiene que ver con cómo se generó el endeudamiento, para qué se usó la plata. Yo estoy completamente de acuerdo en que todo eso es censurable. El tema es que tenemos una situación con un organismo financiero multilateral que es en definitiva el organismo global más importante del mundo, con el que tenemos una deuda, y decidir simplemente no pagar parece que podría tener por ahí consecuencias más dolorosas para la propia ciudadanía que la de tratar de negociar. Por alguna razón la Argentina hace 2 años que está negociando con el fondo y no acuerda, porque ha habido una posición firme de nuestro gobierno de buscar un acuerdo que no implique ajuste. Y yo creo que en ese sentido hay una novedad. Este acuerdo no es un acuerdo de los tradicionales, históricos. Tú ni vos y yo los vivimos todos, claro, los sí. Acuerdos, ¿no? Seguramente. Sí, sí. Hacer memoria. Los acuerdos con el fondo siempre han venido cargados de las condicionalidades, reforma laboral, reforma previsional, privatizaciones, infinidad de cuestiones que aquí no aparecen en el acuerdo, en lo que se ha negociado, y eso tiene que ver con una postura de firmeza de nuestro gobierno, que todo el tiempo ha estado diciendo que quiere acordar, que quiere llegar a una forma de pagar, que tiene que pagar o que quiere pagar sobre la base de que primero hay que poder crecer para después pagar. Y eso requiere ganar tiempo, y yo creo que es lo que esencialmente se está logrando en esta negociación. Porque nadie está teniendo en cuenta que estamos pasando el primer vencimiento de esta deuda que está explotando en estos días para mediados del 2026, para el segundo semestre del 2026. Es decir, los 2.000 millones de dólares, más o menos, que es una cifra así, que es la de marzo, se pasa para 2026. Que se empiezan a pagar en el 2026 durante 5 años y medio a partir del 2026 hasta completar 10 años desde cada uno de los desembolsos a su vencimiento. Es decir, hay una real situación de ganar tiempo. Y yo te diría, ¿vos crees que es lo mismo tener que pagar ahora que decir hasta 2026 no tenemos que pagar y que todos los recursos que el país es capaz de generar se van a poder volcar al desarrollo interno, al crecimiento de la economía, a satisfacer todas las demandas legítimas, insatisfechas que hay? ¿Vos te animarías? Vos no, digo, ¿quién podría decir cuál va a ser la situación del mundo en el segundo semestre del 2026? ¿Quién va a gobernar la Argentina? ¿Quién va a gobernar en Estados Unidos? ¿Cuáles van a ser las reglas del sistema financiero a esa altura de la evolución histórica de las cosas? Entonces pareciera que se minimiza un hecho de una enorme trascendencia como es el de ganar tiempo. Uh-huh. Y bueno, yo creo, yo dije desde el primer momento cuando conocimos el acuerdo, primero, no hay nada para festejar, para que quede absolutamente claro, que no es para salir a aplaudir. No se trata tampoco de decir, qué bárbaro, lo que... Creo que se logró un acuerdo aceptable para la Argentina en las dificilísimas condiciones en las que la Argentina está y a la que fue llevada por las políticas que se aplicaron en los 4 años anteriores. Tema que no se puede olvidar en ningún análisis. Este gobierno no tomó un crédito y ahora está discutiendo cómo lo paga. Este gobierno se encontró con una deuda que además fue tomada para devolver en tiempo récord en un cronograma de pagos imposible de cumplir. Es decir, que el gobierno anterior dejó una situación de inviabilidad absoluta que hoy se está tratando de convertir en un camino de viabilidad posible. Y creo que eso es el enfoque desde el que hay que analizarlo, por lo menos el que hago yo. Bien, Carlos, estábamos discutiendo hoy más temprano con Tuni aquí el asunto este de dónde sacar la guita que aparentemente falta. Y medio jugando a, vamos a suponer, a ser nosotros el grupo de diputados que hay en la Cámara, o la mesa chica de los que toman decisiones políticas que después se trasladan al tema económico, una de las posturas decía, che, escuchame una cosa, ¿por qué nosotros le vamos a bancar la luz y el gas a este fieraje capitalino y otros lugares, clase media, clase media alta, que se va a Europa, paga con la tarjeta de crédito y paga con pesos sus gastos en dólares, si nos votan en contra? ¿Por qué no le cobramos lo que hay que cobrar? Una postura, ¿no? Yo sacaría que nos votan en contra, uh-huh. Porque, Elio, si fuera así, estaríamos planteándolo como una sanción. Uh-huh. Y yo creo que es un tema de justicia correcta lo que vos decís. Los subsidios del Estado deben ser un auxilio para aquellos que no pueden. No es para hacer más baratos los servicios como cosa general. Claro. El Estado tiene la obligación de obtener recursos de los que más tienen para aliviar y mejorar la situación de los que menos tienen. Las tarifas de los servicios públicos, partiendo de que los servicios públicos son, yo diría, derechos humanos, porque tener agua, tener luz o tener gas es un derecho humano. Nadie, por razones económicas, debería estar privado de acceder a esos servicios elementales, fundamentales. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Bueno, el que puede tiene que pagar la tarifa plena. Yo tengo una posición más de fondo, si vos querés, que me lleva a decir que habría que volver a discutir si es razonable que un servicio público esencial sea prestado por una empresa cuyo objetivo es obtener la máxima ganancia posible. Claro. Pero eso fue lo que pasó cuando en los 90 se decidió privatizar a todos esos servicios públicos, y eso es una discusión muy de fondo. Mientras tanto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todo el mundo pueda acceder, y el subsidio al costo, a la tarifa plena, tiene que tener una diferenciación a partir de las reales posibilidades de cada uno. Y yo te diría, seguramente muchos de nosotros no necesitamos subsidio, porque como vos decís bien, hacemos un montón de otras cosas que son mucho menos imprescindibles que tener agua, luz o gas, y no nos privamos de ella. Entonces, pagar la tarifa plena, aquellos que tienen posibilidad real de pagar la tarifa plena, por más que no le guste, yo estoy de acuerdo. De todas maneras, Carlos, cuando encabezaste, digamos, o fuiste protagonista en la idea de cobrar el impuesto a las grandes fortunas, el bolonqui que se armó. Revisa, Tuni, revisa cuando empezó la discusión. Nosotros dijimos, van a ser unas 10 o 12 mil personas las que van a pagar. Son las personas que tienen declaradas porque estamos hablando de bienes declarados y no de todo lo que hay por ahí dando vuelta no declarado. Pero vos sabés el dato más notable del que se habla muy poco, pagar unas 10,000 y pico de personas el aporte, pero la mitad de lo que se recaudó lo aportaron 300 y pico de personas, menos de 400 personas. Ese es el grado de la concentración de la riqueza declarada. Vuelvo a repetir el término declarado, que no hay que omitirlo en ningún análisis. Primero, porque los bienes inmuebles están a valor fiscal y todos sabemos que el valor fiscal es mucho más bajo que el valor real que tienen esos bienes. Y todos sabemos también que hay mucha plata no declarada que se fuga año a año. Hoy, no, y esta semana que pasó, apareció un informe de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que entre otras cosas habla de este tema y dice que la región, América Latina y el Caribe, deja de percibir por evasión o elusión impositiva unos 325,000 millones de dólares por año. Mirá si hay para buscar. Por eso que el gobierno argentino, una de las cosas que además tiene que hacer es mejorar las políticas que apunten a cerrar las ventanas de evasión y de elusión que hay en la Argentina, a las corporaciones que triangulan, que subfacturan, todo lo que todos sabemos que sucede, y que seguramente si eso se pudiera mejorar, seguro que ahí están los recursos que hacen falta para poder cumplir con el cronograma de disminución del déficit fiscal que se está acordando con el Fondo Monetario. Carlos, en estas horas, obviamente, los grandes diarios dicen, bueno, y no se escucha la voz de Cristina, Cristina debe estar en contra, pese a que Guado de Pedro y Axel Kicillof, que son dos personas que sintonizan, pero no tenemos ni a Máximo ni a Cristina diciendo vamos para adelante, digamos. Tampoco los tenés diciendo vamos para atrás. Exactamente, sí, es cierto. No, porque si no, acá se hacen lecturas que a los silencios se les dan determinadas interpretaciones. Cuando Cristina habla, porque habla. Cuando no habla, porque no habla. Pero vos en la Cámara, ¿qué percibís respecto de esto? No, en la Cámara no ha habido actividad desde el año pasado, así que no percibo absolutamente nada, no puedo percibir. El periodo extraordinario comienza el primero de febrero. Estamos en receso parlamentario. Correcto. Bueno, pero supongo que un poco de diálogo debes tener también. Entonces, no, pero yo también estuve de vacaciones, Correcto. Como todo el mundo. Yo estuve de vacaciones, volví, Cristina estuvo, volvió ayer a la tarde. Sí. Creo que volvió ayer a la tarde, estuvo afuera más de una semana. Es decir, que cuando se produjo esta noticia de este acuerdo, ni siquiera estaba en la Argentina. Yo escuché, el presidente o el ministro, que todos los avances... No creo, porque lo que se acordó el otro día no es un acto único que se juntaron y, che, bueno, acordemos, este es el acuerdo. Esto es una negociación larguísima en la que se viene acercando posiciones y donde se llegó a un punto donde yo diría que hay un montón de cosas que la Argentina tiene que destacar como positivas. Mirá, no nos piden todo eso que hicimos referencia antes, es decir, no hay condicionamientos que tengan que ver con temas estructurales en la Argentina. Hay un cronograma de ajuste fiscal que claramente es una negociación entre lo que pedía el fondo y lo que aspiraba la Argentina. La Argentina viene recomponiendo todo su sistema de financiamiento interno cada mes, logrando que los vencimientos de deuda interna se renuevan con un plus que va permitiendo achicar las necesidades de cubrir el déficit con emisión. Creo que hay un montón. El Fondo Monetario, por primera vez en su historia, reconoce, por ejemplo, formalmente que la inflación en la Argentina es un fenómeno multicausal y no insiste con el tema de que es una cuestión estrictamente monetaria. Incluso reconoce que la Argentina tiene que tener una política de precios y salarios para salir de esta cuestión. Sí, sí. Ellos dicen, sí, hay que acordar el tema de precios, lo de los precios acordados, pero también ustedes tienen que reducir la inflación, tienen que reducir el... Es que la inflación no es un fenómeno meteorológico. Ya lo hemos hablado infinidad de veces esto. La inflación no se resuelve por un decreto que dice bajó la inflación. La inflación, cuando el gobierno argentino dice multicausal, está saliéndole al cruce a la teoría monetarista de que la inflación es la consecuencia de la emisión. Yo quiero decir, de paso, que en el último año de la gestión macrista la emisión fue casi cero y la inflación fue del 54%, por ejemplo. Sí, sí. También hay que decir que históricamente nos han dicho, vos fíjate, no, la inflación es porque hubo una devaluación. Bueno, ahora dicen que tenemos atraso cambiario. No, la inflación es porque los salarios aumentaron mucho y entonces suben los precios. No, ahora las paritarias se vienen haciendo de atrás a través de recomponer la pérdida de valor del salario. No, la inflación es producto de las tarifas de los servicios públicos. No, eso viene también de atrás. Por lo tanto... Primero, asumamos que es un tema complejo. Segundo, asumamos que hay un tema de manejo de expectativas que te instalan las mismas consultoras que parecen que tuvieran la bola de cristal para predecir el futuro y que te anuncian cuánto va a ser la inflación del 2022 y que hace que todo el mundo diga, bueno, yo por la duda aumento. Y entonces vas por el camino de la profecía autocumplida. Entonces, yo te quiero decir... que esas mismas consultoras hace un año decían que la Argentina iba a crecer el 4%. Sí, sí, lo tengo claro, sí. ¿Eh? Sí, sí, claro. Sí, sí, decían eso. Pero vamos decían... terminar con un dato por encima del 10. Nadie habla de eso. De que el propio Fondo Monetario y el Banco Mundial decían que la región y la Argentina dentro de la región recién en el 2025... iba a recuperar los niveles de actividad de la prepandemia y la Argentina los recuperó en un año. Entonces, veamos también todas las cosas positivas. No, tenemos una gran, tenemos realmente una gran tenemos una gran temporada, se ve reactivación, todas las personas con las que hablas te dicen que hay que están vendiendo bien, que hay una reactivación, sin duda que eso existe. Perdón. Tuni, la industria está trabajando por encima de los niveles prepandémicos. El nivel de empleo ya está por encima de los niveles prepandémicos. Entonces, hay un esfuerzo enorme de recuperación y hay que darle continuidad y sostenerlo, porque es por ahí donde está la salida, y eso es lo que hay que sostener. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo y buen año.